El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Muy queridos todos en Jesús, nuestro amadísimo Rey, ya casi en las vísperas de la Santa Navidad, la Iglesia como madre, como maestra, buena pedagoga, nos ofrece en este cuarto domingo de Adviento, el último del Santo Adviento, como clamando una vez más para que nos preparemos, nos dispongamos lo mejor posible a la gran fiesta de Navidad, nos presenta esta mesa de la palabra muy práctica y me gustaría sacar tres temas, tres puntos, como tres claves que pienso podrían ayudarnos para que por lo menos, si no lo hemos hecho durante el Adviento, estas cuatro semanas o tres y algo, en estos dos días que nos quedan para preparar el corazón, disponernos lo mejor posible para que el pequeño Rey Jesús, que es el Señor Omnipotente, nazca en nuestro corazón y realmente nos transforme. Y que esta Navidad no sea una Navidad más o menos rutinaria, sin mucho gusto, sin mucho sentido, con un poco de fiesta puede ser, pero que no llena el corazón, sino que sea la Navidad que de verdad nos convierta y nos haga mejores discípulos de Jesús, misioneros de su fe, en un mundo que tanto necesita esa salvación que Jesús trae, y por eso la Iglesia cada año quiere recordarlo con la Navidad. Podríamos detenernos en tres protagonistas, que también son tres protagonistas de la Navidad y de toda la fe, pero en este día, en este cuarto domingo. Primero, la gran señal de la Virgen Madre, de María, nuestra bendita Madre, ya anunciada en el oráculo de Isaías, ante este rey, más o menos impío, porque dice que cansaba, no bastaba con cansar a los hombres, sino que cansaba a Dios. Isaías le ofrece un signo, una señal, y la rechaza, porque creía que no hacía falta. Menos mal, Dios no le escuchó y envió la señal, la joven, la Virgen, que va a concebir, y así fue con María. Bien, nosotros también hoy muchas veces seguramente nos cansamos entre nosotros, como Ahaz, cansamos a Dios, pero lo más terrible es que Dios nos cansa. No solamente a los que están fuera de la Iglesia, también seguramente muchas veces nosotros estamos como cansados de Dios y cansados de las cosas de Dios, si somos sinceros. Y como dice esto Padre, parece que es un juicio temerario, un poco duro, es que es verdad. Cómo nos cuesta venir a misa, cómo nos cuesta el combate espiritual, la perseverancia, cómo nos cuesta formar de nuestra santa fe, perseverar, cómo nos cuesta la oración, nos cuesta las buenas obras muchas veces, el amar al prójimo, llevar con paciencia la cruz, el sufrimiento, el dolor. Nos cuesta, no nos gusta, nos tiene muchas veces cansado. Bueno, entonces necesitamos esta gran señal, necesitamos la presencia de nuestra Madre Virgen. Y sabemos que la Virgen, bueno, es Virgen, es la Purísima, por algo el inicio del Adviento comienza con la Inmaculada Concepción. Y hoy es todo un signo también el de la pureza, de la virginidad, de la virtud de la castidad, el llevar adelante una vida casta, en el matrimonio, fuera del matrimonio, en la vida consagrada. Es todo un desafío hoy ante esta ideología de género que por supuesto se alimenta y vive y propaga e impone el vicio de la impureza, o sea, el pecado contra el sexto y el noveno mandamiento. Y ahí tenemos a nuestra madre que nos sigue hablando de pureza y de hecho es la clave y prácticamente la única, el único remedio a la impureza. Y sabemos que la necesitamos. Entonces, ¿por qué, por lo menos estos dos días, meditar un poco más sobre esta virtud, vivirla de corazón, llevar adelante ese combate, rechazando pensamientos, palabras, miradas, Dios no quiera, pero obras, en fin, que no haya pecados de impureza, y tomarnos muy en serio el combate por la santa pureza, de cuerpo y alma? Es todo un desafío, que parece algo imposible hoy, que por supuesto el mundo se ría a la carcajada, sabemos constantemente, o por lo menos los que ven los medios, la televisión, etcétera, saben cómo se burla hoy el mundo de la castidad, de la fidelidad del matrimonio, etcétera, o de la castidad de los sacerdotes, de la vida consagrada. Incluso no lo creen, y a veces con razón, porque muchos no lo viven o no quieren vivirlo. Nosotros, mirando a nuestra Madre Santísima, mirando el misterio de Navidad, que es todo, toda pureza, toda belleza, volvamos a creer en la virtud de la castidad, que es posible ese combate, y llevemos adelante ese combate. Por supuesto, comenzando y siguiendo, y siempre, que a veces justamente cuesta mucho la pureza, porque no nos purificamos en el sacramento de la penitencia, en la confesión. También nos cuesta mucho y estamos cansados de confesarnos. Padre, yo siempre peco lo mismo, estoy cansado de confesar siempre lo mismo. Pero si pequé, no hay otro camino. Entonces, por lo menos en estos dos días, si no lo han hecho, hagamos una buena confesión para disponernos a la Navidad. Y con la confesión no dudemos, los santos lo dicen, es un modo muy práctico y no tan difícil para vivir la santa pureza. Y así realmente el signo de la Virgen Madre, porque todo ese combate, todo ese negarse a uno mismo para vivir castamente, es en bien de la paternidad y de la maternidad biológica, en los padres, madre, familia, y espiritual para todos, todo lo contrario a lo que el mundo pretende. Otro punto, que es otro protagonista, es San José, que aparece en este Evangelio realmente como un protagonista, casi el principal. Me gustaría, bueno, San José también es purísimo, confirmado en gracia, tenía que ser así por ser el esposo de nuestra Madre Santísima, y justamente era tan puro de corazón también, que cuando se enteró que tenía que cuidar a la Virgen y ser padre del niño Jesús, pero sin participación biológica, y él se turbó profundamente, fue su gran prueba, se sentía totalmente indigno, incapaz. Y por eso quería repudiar a nuestra madre, no podía pensar mal de ella, pero veía el signo de la maternidad. Bueno, toda esa gran noche oscura de pocos días que vivió el gran patriarca. Pero me gustaría detener dos expresiones que aparecen aquí en el Evangelio, que son muy prácticas. Dice que mientras pensaba en esto, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo no denigrar a nuestra Madre Santísima? Porque no podía dudar de su santidad. Pero por otro lado veía la señal de la maternidad y él sobre todo se sentía indigno de asumir tal responsabilidad. ¿Y cómo podía eludir ese compromiso que Dios le pedía, tan difícil? Mientras pensaba en esto. Pensaba en el signo de la Virgen Madre. Pensaba en el niño que iba a nacer. Pensaba en su responsabilidad, que se sentía tan incapaz. Y voy a esto, pensaba. Hoy sabemos que pensamos muy poco, porque no hay tiempo, o sea, vivimos totalmente extrovertidos a 1000 por hora y no pensamos. Y a veces pensamos muy mal, o sea, pensamos con lo que hemos escuchado y por los medios, un desastre. Entonces, aprovechemos estos 2 días, ojalá pudiésemos retirarnos del ruido prenavideño que el mundo se encarga de ofrecer y de imponer en esta sociedad de consumo, ¿no? Porque ahora lo importante estos días, hoy y mañana, es ir al supermercado y comprar comida. Y tal vez, eso sí lo pensamos. Qué estupidez, ¿no?, pensar en esto. Pero nadie piensa en lo que va a pasar en la noche de Navidad. Nadie piensa cómo prepararme espiritualmente y cómo celebrar de verdad espiritualmente con gozo profundo la Navidad. Muy poquito. Bueno, que San José nos ayude a pensar. Y no solamente esos 2 días, sino toda la vida. Y podemos decir muy bien que el pensar así, lo que San José hacía era una meditación, una profunda oración. Y Dios lo escuchó, vino el ángel y le resolvió todos los problemas en 1 minuto. Si nosotros tomásemos en serio, cotidianamente, esa meditación, ese pensar en las cosas de Dios, en los misterios de nuestra fe, nos iría mucho mejor. Mucho mejor, seguro. Seguro. Y la segunda expresión al final del Evangelio de San José dice, llevó a María a su casa. Ojalá podamos cada uno, la tenemos por supuesto, todos amamos a la Virgen Madre, pero llevarla un poco más a la casa del corazón y a nuestro hogar. Si ponemos a María en el centro, todo va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero. Que realmente ella esté en casa como José la tuvo en casa. Y a ver cómo llevarla estos días previo a Navidad o en Navidad, cómo traer a la madre a casa un poco mejor. Y ahí tengo que hacer algo más, bueno, cada uno sabrá. Tal vez nunca rezamos el rosario, nunca intentamos rezar el rosario en familia. Intentar. Vamos a preparar Navidad rezando un rosario, rezar un misterio, invitar a los integrantes de la familia, obligarlos no, pero invitarlos. Y si me dejan solo, bueno, yo lo rezo, hasta la hora voy a rezar mi misterio, el rosario, para que María venga a casa. Si María viene a casa el día de Navidad, la Navidad va a ser mucho más hermosa. El niño Jesús va a estar mucho más a gusto porque está su madre. Y por último, un tercer punto, lo tomamos de la carta del inicio, de la carta a los romanos, de San Pablo, y es justamente San Pablo, un gran protagonista también en esta Navidad, según esta liturgia de la palabra. ¿Por qué? Pues San Pablo ahí se presenta como lo que es, el gran evangelizador, el llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios, que él había prometido, etc. Y San Pablo es sinónimo de apóstol, evangelizador, el que llevó a esa buena nueva, a ese Jesús, a todo el mundo. Bueno, hoy el Papa Francisco, a los gritos, no pierde ocasión, todos los días nos lo está diciendo, tengo que salir de nuestro ego, de nuestro encerramiento, de nuestra comodidad, y lo ha dicho de 1000 formas. Hasta habló del síndrome de Jonás, el gran profeta Jonás, que estaba tan cómodo ahí en su vida cómoda, y cuando el Señor le dice que tiene que renunciar, se enojó muchísimo. Y también nos pasa a nosotros mismos, o sea, tenemos que salir a anunciar. En realidad no hay que salir. Basta la noche, el martes a la noche cuando estén reunidos, porque eso, gracias a Dios, se mantiene la reunión de la familia. Por supuesto, la familia como es hoy, que es a veces un poco complicada. Bueno, si van todos, que vayan todos, pero allí salgamos de nuestro miedo, de nuestro respeto humano, del qué dirán, y hablemos de Jesús. Y sobre todo estoy en mi casa. Y aunque esté en otra casa ajena, bueno, ya que me han invitado, me van a tener que escuchar. 1 minuto. Dar un mensaje espiritual. Vamos a bendecir la mesa, por lo menos eso. que Dios nos regaló cuando miles hoy no tienen para un pan dulce. Están muriendo de hambre y nosotros a veces nos sobra, porque para eso hay, siempre hay. Entonces, hablar de Dios, anunciar a Jesús y pensar en estos días, previo a Navidad, cómo voy a hablar un poquito de Jesús en la Nochebuena, el día de Navidad. Anunciarlo, mi fe, que no quede solamente la reunión familiar, en la comida y nada más. El porqué, el sentido profundo. Porque hoy ciertamente hay una gran hambre de Dios, porque Dios está ausente de tantas conciencias, tantos hermanos nuestros. Y a veces confundidos, porque lo que deberíamos clarificar no lo clarificamos. Somos tan tibios, tan flojos, tan oscuros, tan poco transparentes, no vivimos nuestra fe, entonces no transmitimos nada. Entonces, que esta Navidad pidamos también esa gracia de poder anunciar, como San Pablo, el nombre de Jesús, la buena noticia. Entonces, con estos tres puntos, o tres protagonismos, seguramente Jesús nacerá y será el gran protagonista, el gran centro. En definitiva, tanto nuestra Madre Santísima, como San José, como San Pablo, todos lo que buscan no es ser ellos el centro, sino Jesús que sea el centro. Entonces, que ellos nos ayuden para poder anunciar esa buena nueva de nuestro Rey, que nuevamente nace, lo recordamos, para salvarnos a todos. Es muy débil, muy pequeñito, muy frágil, y sin embargo, es el Rey de cielos y tierra. Y trajo la salvación y salvó al mundo. Y hoy me está llamando, nos necesita a nosotros para que esta salvación siga llegando a todo el mundo. Que así sea.